Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 105, o sura 105, el elefante. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca. Toma su nombre de la primera aleya o verso y alude a Abraha, rey abisinio del Yemen, que intentó invadir la Meca el año de nacimiento del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, para destruir la Kaaba y así desviar la peregrinación de los árabes de esta al templo que acababa de construir. Su ejército contaba con un elefante que impresionó a los árabes. Consta de 5 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, ¿no has observado lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante? Desbarató sus planes de destruir la Kaaba y envió sobre ellos bandadas de aves que les arrojaron piedras de arcilla dura y les dejó como heno comido por el rebaño. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.